Acabamos de escoitar a presentación da 18ª edición das Festas dos Callos, que terá lugar este domingo na Praza San Sebastián. O pregoeiro destas festas vai ser Esteban Rodríguez, conselleiro delegado de dúas empresas porriñesas de gran proxección internacional e cun importante peso no ámbito da investigación, como son CZ Veterinaria e Biofabri. Precisamente, témolo no estudo a Esteban Rodríguez para falar do pregón e das empresas que ten o seu cargo. Bo día, Esteban. Buenos días. Este ano é vostede o pregoeiro desta festa gastronómica popular do Porriño. Quen o comunicou e por que cree que foi o escollido este ano? Bueno, me lo comunicó el alcalde de Porriño, Nelson Santos, que además de ser alcalde es un buen amigo mío. Cal é a súa vinculación con Porriño? Porque vostede non é porriñés, é de Cidade Real, non? Yo soy de Ciudad Real, yo soy de un pueblo de La Mancha, de Villanueva de los Infantes, pero a partir de 1972 estoy unido a este pueblo a través de mi trabajo en las empresas originales de Cooper Celtia. Bueno, non sei se nos podería dar un pequeniño adianto aquí na radio dese pregón que terá lugar o domingo ás 12 da mañá. Bueno, después de casi 40 años aquí en Porriño y en Galicia, pues se pueden degustar un montón de platos. Pero si alguno tiene una trascendencia desde el punto de vista de los años que se llevan haciendo en Porriño, es los callos con garbanzos de Porriño. Con lo cual, todo mi lectura irá en favor de ese plato tan delicioso que son los callos con garbanzos de Porriño. Xa centrándonos un pouco na súa carreira profesional, como chegou vostede a conselleiro delegado destas dúas empresas importantes no mundo de investigación que son CZ Veterinaria Biofabri? Bueno, yo empecé en el año 1972 a trabajar en Cooper Celtia como Product Manager, es desarrollo de productos para la comercialización, y lo hacía desde Madrid. Posteriormente, en el año 1982, me pidieron si podía pasar a vivir a Porriño para ser el director técnico. Desde el año 1982 a 1993 fui el director técnico de Cooper Celtia. Con la decisión de Celtia de vender la compañía, la parte comercial, pues los que pertenecíamos a la parte técnica de la fábrica decidimos crear la compañía CZ Veterinaria, aprovechándonos de la tecnología que habíamos desarrollado y del personal perfectamente entrenado que teníamos. Y así, en 1993, se creó CZ Veterinaria. Seguimos falando desa empresa de CZ Veterinaria, que está instalada aquí no Porriño. É unha compañía de importante proxección internacional, non, dedicada á fabricación de produtos veterinarios cunhas instalacións e equipos moi modernos, en o que a investigación é parte fundamental da empresa. Por que funciona unha empresa destas características no Porriño? Bueno, el origen de las empresas farmacéuticas de Porriño proceden de 1939, cuando Celtia trató de utilizar productos procedentes de animales a productos medicamentosos. Fueron extractos de hígado y de bilis. Posteriormente, Celtia decidió incorporar a estos productos medicamentosos procedentes de animales, que se llaman hopoterápicos, otros productos procedentes de la flora de la región. Y así se creó en 1939 Celtia. Quiere decirse que el origen de fabricación de productos farmacéuticos en Porriño tiene ya más de 70 años. En ese contexto, todas las empresas vinculadas a Celtia, que han ido vendiéndose a otras compañías multinacionales, continúan fabricando estos productos. Lo que ocurre es que no son aquellos de origen animal o hopoterápicos de extractos de hígado o de bilis, sino bastante más complejos y basados en una investigación y desarrollo de alta tecnología. Un piar importante da vosa actividade a descuberta de vacinas pro gando, non? Efectivamente, CZ Veterinaria es uno de los mayores fabricantes de vacunas de la Unión Europea. Nosotros estamos presentes en 60 países con nuestras vacunas y, por poner un ejemplo, pues cuando apareció la epidemia de lengua azul hace unos años, en 2008, los mayores fabricantes de vacuna de lengua azul fue de la Unión Europea fue CZ Veterinaria. Llegamos a fabricar más de 80 millones de dosis para la Unión Europea. En esta misma línea también está Biofabri, ¿no? Porriño, que también en este caso trabaja en la elaboración de vacinas para o ser humano. ¿Algún descubrimiento, avance o similar de esta compañía que destacaría? Creo que, por ejemplo, o da tuberculosis, ¿no? Efectivamente. El proyecto más ambicioso que tenemos en la división humana, en Biofabri, es la vacuna contra tuberculosis. Esta vacuna es fruto de las investigaciones de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Pasteur. Y a finales de este año, de 2011, comenzamos la fase 1 de pruebas en humanos. La vacuna de tuberculosis, la nueva vacuna de tuberculosis, convertirá a Biofabri en la primera empresa española y gallega que fabrica una vacuna para humanos de principio a fin y además para todo el mundo. Destacable en estas empresas e o interese que outras entidades do estranxeiro teñen nos vosos produtos. Somos un referente aquí no estranxeiro, non neste caso. Nosotros somos un referente internacional en produtos biotecnológicos. El desarrollo de vacunas en la parte veterinaria nos ha permitido que, utilizando el know-how que tenemos de desarrollo de vacunas para la división veterinaria, nos permita ahora, a través de la compra AstraZeneca de su compañía, de entrar en el mercado de humanos, en vacunas de humana. Supoño que, a pesar de todos estos datos positivos, también a crisis afectaría de alguna manera. La crisis que estamos viviendo es una crisis global. Además, por el hecho de ser global, la salida no parece que sea individualizada por países. En cualquier caso, el modelo de negocio que tenemos en el grupo CZ está basado en investigación y desarrollo. Destinamos un 6,5% de las ventas a investigación y desarrollo. Tenemos el 70% de nuestros productos se comercializa fuera de España. Por lo tanto, el impacto es bastante menor que si operáramos en un mercado reducido. E o alcalde do Porriño, Nelson Santos, agradecía, como acabamos de coitar na presentación anterior da Festa dos Callos, o feito de que a vosa compañía pois dé traballo a máis de 200 persoas, non? Que tipo de empregados ten veterinaria, CZ Veterinaria Biofabri? Bueno, el número de personas que trabajan en CZ Veterinaria Biofabri es de 216 puestos fijos. Además, necesitamos para temas de packaging, necesitamos contratar personal eventual, que viene siendo una media al cabo del año de alrededor de 30 o 35 personas más. El tipo de personas, en su gran mayoría, son de alta cualificación técnica, porque la fabricación de vacunas requiere de una tecnología muy... Primero, que la tecnología tiene que ser avanzada, porque las vacunas, los nuevos productos, cada vez incorporan novedades. Y la segunda parte es que el aprendizaje requiere de bastante tiempo. Solo recordar que la razón por la que CZ Veterinaria empezó el nuevo proyecto es para darle valor a las personas que teníamos trabajando durante años en esta compañía. E seguindo un pouco con cifras, non sei cal é a facturación que manexades nas empresas. El año 2010 facturamos 28 millones de euros. Es importante la cifra de venta del 2010, pero lo más importante es que en el año 1993, cuando se creó CZ Veterinaria, la facturación del año 1994 fue de 1,5 millones de euros. El crecimiento desde el año 93, en el que trabajábamos en CZ Veterinaria 43 personas, y hoy facturamos 28 millones de euros con 216 personas. O sea, o crecemento é increíble, non? Es buen crecimiento. Espérase que siga así a situación. Pues muchas gracias. Bueno, non sei se xa para rematar, alguma cousa que engadir, algún proxecto ou idea, algo que lle quedara no tinteiro por dicir. Bueno, que me siento enormemente honrado e agradecido a poder tener la oportunidad de dirigirme a los porriñeses en la fiesta de los Crayos, una fiesta tan entrañable y tan de buen gusto como son los Crayos con garbanzos de porriño. Ahí queda esa invitación para que todos los porriñeses, ¿no?, se acheguen a escoitalo a las 12 o domingo en la Plaza San Sebastián. A usted, a Esteban Rodríguez, consejero delegado de CZ Veterinaria e Biofabri. Nos y Radio también estaremos ahí para escoitalo a usted y para hablar con la gente que serán partícipes a esa festa y que degustarán esos callos. Isto é todo polo de momento. Quedan agora cun pouco de música e logo máis información aquí na Radio Municipal do Porriño.